Hola, ¿qué tal a todos? Buen día en general a todos los que estén escuchando este podcast, sea la hora que sea que lo escuchen y sea como lo escuchen. El día de hoy voy a hablar de algo que efectivamente me concierne personalmente. Ay, eso soy yo muy extraño. Bueno, hablaré de precisamente de algo que es como una especie de mini celebración para mí, pero yo sé que cualquier otra persona lo puede ver como una estupidez, ¿no? Pero para alguien que está acostumbrado y que estuvo acostumbrado durante 10 años al vicio, el cumplir un mes estando desintoxicado del vicio, como es en mi caso, pues el rollo de la nicotina, sí es una cosa verdaderamente digna de celebrarse, ¿no? Y más porque lo dejé así. Recuerdo que hace un mes me fumé exactamente el último cigarro y dije, no, ¿saben qué? Ya no más. Ya estoy harta de salirme a fumar porque resulta que no puedo fumar adentro de ningún lado. Estoy harta porque hace frío, a veces llueve. Y sobre todo, bueno, lo que yo quería pues era empezar algo distinto, ¿no? Bueno, porque estamos estrenando casa. Entonces, hubo como muchas cosas que depurar, que tirar. Y una de esas cosas que decidí dejar, bueno, fue el cigarro. Para mí sí es completamente una cosa que celebrar, aunque es mini. Y aunque tuve digamos, un reto a mí misma la semana pasada que me asaltaron. Que sí, era tal mi nervio y mi angustia que, o sea, sí estuve como a punto de agarrarlo otra vez, ¿no? Y algo decía, no, espera, no necesitas de un cigarro. Entonces, sí es interesante esta cuestión de cómo puede uno dejar ciertas cosas. Y hablo del dejar en sí. O sea, me refiero que hay personas que pasa el tiempo y siempre dicen que van a dejar algo. Van a dejar su casa, van a dejar de ser a lo mejor tan intolerantes. Van a omitir algún mal hábito y sin embargo nunca lo logran, ¿no? Entonces, y siempre están diciendo que lo van a hacer, ¿no? Entonces a veces creo que hay que tener mucha decisión para llevar a cabo las cosas y convencerse de que finalmente se puede, ¿no? Hay gente que dice lo voy a dejar y a medio camino vuelven a recaer. Yo espero que no me pase. Porque estoy firmemente convencida de que eso no va a ocurrir, ¿no? Y pues ya ahora sí que, ¿qué les puedo decir? No sé, estoy contenta. Finalmente, si seguimos sobre este rollo de dejar cosas, ¿cuánto a veces tenemos que dejar para sentirnos bien, ¿no? Y esto implica a lo mejor las cosas materiales, implica a lo mejor el vicio, implica a lo mejor dejar de ver gente que tú quieres, pero que finalmente te está haciendo daño. No sé, es este asunto del dejar o la palabra dejar en sí es difícil, ¿no? ¿Usted qué opina?